La verdad que, bueno, hace ya rato que estábamos desde el Observatorio de Discapacidad acompañando la búsqueda de una persona que estaba desaparecida. Bien, hace una semanita se había hallado un cuerpo donde se estaba, llevando a cabo, ¿no?, tanto la búsqueda como el trabajo sobre este cuerpo para ver si era la persona que estaba desaparecida, el cotejo de ADN, la necropsia y todo eso. Lo cuento porque ambos expedientes ya están libres del secreto de sumario, ¿no?, y hemos podido acceder a ellos para verlos. Con la triste noticia de que se nos llama por teléfono, la familia para decirnos de que, bueno, que la noticia se había confirmado, que el cuerpo hallado era finalmente y lamentablemente de Claudio Tovares. Y que la noticia se la habían enterado sus familiares, lamentablemente, a través de Canal 7. Nos llamó muchísimo la atención porque además los vecinos llegan a darle el pésame a la familia para decirle que, bueno, que el Canal 7 había emitido el comunicado de que el cuerpo encontrado, el ADN, coincidía con Claudio. La verdad que nos parece lamentable, un horror, es un acto gravísimo, gravísimo enterarte que, bueno, nada, que uno de tus familiares ha fallecido y que la noticia te la da un medio de comunicación. Nosotros estuvimos ayer en la mañana acompañando a los familiares en el Palacio de Justicia y fuimos recibidos por el fiscal Carlos Torres, quien estaba a cargo de la causa por la búsqueda, ¿sí? Porque ahora la búsqueda ahora pasa, ahora es un homicidio, entonces ya la carátula cambia, ¿no?, del caso. Entonces nos dijo que, bueno, que él realmente la información la recibió ayer a las 8:30 de la mañana y la noticia se dio por Canal 7 antes de ayer, o sea, en el informativo de la noche, digamos, ¿no? Entonces, si el fiscal que está a cargo recibió la noticia el día de ayer a las 8:30 y la noticia salió en el noticiero de la noche anterior, efectivamente hubo una filtración por parte de la gente que trabaja en el Poder Judicial. ¿Y eso a qué se debe? ¿Qué explicación dio el juez ante esa filtración? ¿Pidió disculpas? ¿Por qué además, por más filtración, podría haber haber avisado antes a la familia, haber tenido tiempo en ese transcurso de haber avisado? ¿Por qué no se le avisó a la familia? ¿Les dio alguna explicación? En una primera instancia la familia me llama inmediatamente por teléfono a las 11:30 de la noche para preguntarme si yo tenía la certeza de aquello. En ese momento empezamos inmediatamente a trabajar y a llamar a los lugares correspondientes para que nos confirmaran la noticia, porque esto también, al ser una noticia por un medio de comunicación con una irresponsabilidad muy grande realmente, queríamos tener la certeza, ¿no? Porque es ahí donde empieza todo. Finalmente, la Policía de Investigaciones, que quiero destacar que en la búsqueda han trabajado con mucha sensibilidad, porque Claudio era una persona con discapacidad y han hecho todo lo correspondiente, ¿sí? Bueno, uno de ellos les preguntó a su jefe, y como ellos ya tenían la noticia, pero la noticia realmente se iba a dar el día posterior, digamos, a las 8:30 de la mañana, porque la noticia en la parte administrativa la daba el fiscal que estaba a cargo, que es el Carlos Torres. Bueno, nos confirmaron que sí, porque, a ver, ya la familia tenían ahí a los vecinos y a los otros familiares dándoles el pésame, entonces nos confirmaron que sí, que el cuerpo hallado era de Claudio. Por otra parte, Carlos Torres, que es el fiscal que estaba con la causa, nos sugirió que denunciáramos, ¿sí?, a donde corresponde, para que esto se pueda verificar quién fue parte de la justicia, sí, que dio esta información. Él nos dijo que hay un montón de gente que accedía a la información antes que él, la gente que trabaja en el lugar, y que, bueno, que se debería hacer una investigación para ver quién filtró la noticia. Y nos parece también, hablemos de responsabilidades, nos parece una irresponsabilidad muy grande por parte del medio de comunicación Canal 7 de no averiguar primero, de no tener la certeza si los familiares tenían la noticia para poder difundirla. Bueno, ¿y cómo van a seguir ante todo esto? Vamos a hacer la denuncia en la Fiscalía y en Derechos y Garantías de la de la legislatura para que quede el precedente, porque nos parece importante que esto, bueno, hay que denunciarlo. No es la primera vez que sucede, justamente ayer nos han contado también, nos hemos dado con otros casos donde también se nos ha dicho lo mismo, que siempre la noticia la dan primero los medios de comunicación antes que los mismos familiares. Entonces, eso creo que es algo que lo debemos denunciar para que esto no vuelva a suceder. Nos parece que es gravísimo, gravísimo estar buscando a un hermano, a un hijo, a un sobrino y que de repente el medio de comunicación tenga la noticia antes que los familiares. Bueno, Mónica, esperemos. Por último, no te quería robar más tiempo, pero preguntarte cortito que la Defensoría de las Personas con Discapacidad ha intervenido, va a intervenir, intervendrá. Nosotros desde un primer momento estuvimos desde el observatorio acompañando para conocer a la familia de Claudio, hacerles llegar, para saber si ellos tenían conocimiento sobre las leyes que lo protegían a Claudio, sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el país tiene rango constitucional, y también trabajando puntualmente, digamos, con la Policía de Investigaciones, ¿no?, para tener la certeza de que la búsqueda se estaba desarrollando como se debe buscar, en este caso, a una persona con discapacidad, ¿no? Tenemos la certeza de que sí. Nosotros decimos siempre que nosotros no trabajamos con el defensor de las personas con discapacidad porque es una persona que está ilegal en su puesto. Si lo hacemos paralelamente con la codefensora, Andrea Mohamed, sí, que es con quien yo le di aviso para ver si sabía de la desaparición de Claudio y con quien también todo el tiempo le estamos pidiendo que por favor, también hagan la tarea, el trabajo que ellos deben hacer, ya que ellos como representantes en la Defensoría tienen una estructura, sí, para poder hacer todos estos movimientos que ellos deben además hacer para garantizarle los derechos a Claudio y la contención sobre todo a la familia en el duro momento que hoy están pasando, porque vale también decir que Claudio fue encontrado prácticamente calcinado, ¿sí? Su cuerpo lo prendieron fuego. Entonces ahora cambia la carátula de la búsqueda, pasa a ser homicidio y se están buscando, ¿sí?, a las personas que pueden haber hecho esto tremendo, que es gravísimo, este homicidio. Entonces también pedimos a la comunidad de Guaymallén, si alguien tiene alguna novedad, si vio algo, si tiene algo que informar, que se acerque a la familia de Claudio, a la misma radio pueden llamar, a la misma fiscalía pueden acercarse y dar el dato que quieran dar o que sepan o que crean que puede ayudar para encontrar a los culpables de la muerte de Claudio.